Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2789. Fin de semana, 22 de julio, ya está acabando este mes. Y bueno, pues ahí tenemos en el Pacífico bastante actividad. Lo bueno es que parece que todos se van hacia el Pacífico Central y pues nada que amenace las costas, solamente la lluvia que nos deja esta temporada. El Atlántico pues está bastante tranquilo también, nada que reportar en 48 horas, por lo menos eso dice el meteorológico. De todas formas hay que estar muy pendientes porque pues estamos en plena temporada de huracanes. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos un invitado especial, hoy tenemos tarde de especialistas. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a toda tu audiencia. Muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote. Y bueno, pues, como tú dices, sabadito, ya se está acabando otra vez el mes de julio. ¡Qué bárbaro! Se ha ido este año de una manera rápido el año, tremendamente, ¿verdad? Rápida. Pero bueno, hay que aprovecharlo para en esta temporada de vacaciones, disfrutar de nuestra playita, de las cosas tan bellas que tenemos aquí en nuestro querido estado de Yucatán. Pues bienvenido, doctor, gracias. ¿Cómo va Control Odontológico? ¿Cómo va? Bueno, por lo que me platicas, te das vida de marqués, mi querido doctor, ¿eh? No, bueno, fuera, mi querido Roberto. Mira, tratamos de chambear muy bien, estamos muy contentos, las cosas van excelentes, estamos recibiendo gentes de fuera que aprovechan sus vacaciones para venirnos a visitar y bueno, pues estar en nuestra linda ciudad unos buenos días mientras nosotros les solucionamos sus problemas de salud bucal. Oye, esa idea fue sensacional, ¿no? Fíjate que es muy, muy interesante porque las gentes que nos visitan del extranjero, en su país de origen, por supuesto, sus tratamientos son tratamientos que les cuestan mucho mayor cantidad que lo que nosotros aquí les podemos ofrecer en precio. Y con la misma calidad y la misma atención. Exacto, la misma calidad y una mucho mejor atención en el sentido bueno, de que supuesto. Es cálida, es agradable, la gente viene muy contenta, aprovecha para conocer y resulta que ya son pacientes que vienen cada año y vienen con sus familiares o vienen con sus amigos a disfrutar de nuestra gran ciudad y también aprovechar para que le solucionamos sus problemas de salud bucal. Oye, esto ellos también en este pues le llamamos el verano, ¿no? Ellos también aprovechan para vacacionar y atenderse. Así es. Es algo formidable porque ahora como está el precio del peso contra el dólar, aunque bueno, el peso ha ido ganando terreno, pero a ellos les conviene muchísimo, ¿no? No. Incluso venir a la ciudad de Mérida a pasar unas vacaciones, ¿no? No, fíjate que definitivamente estamos hablando de precios completamente benéficos para ellos porque pues les sale más barato su estancia, sus vacaciones y su tratamiento, que muchas veces lo que les cobran en su país de origen. Entonces ellos también pueden llegar y con su seguro de gastos médicos pueden recuperar alguna parte de lo que se gastaron aquí. Oye, en cuestión pues del tratamiento odontológico. No, es fantástico y realmente, como te digo, les se van muy contentos con soluciones rápidas porque además les damos un tratamiento especial para poderle solucionar su problema en corto tiempo. Correcto. Oye, pues muy bien. Bueno, sé que también tienes a la Embajada de Estados Unidos, pues esa es una fuente buenísima de mucha gente debe de viajar en esa área de la embajada, ¿no? Sí, cómo no, mira, gracias a Dios somos certificados por la embajada americana en nuestro país. Entonces, tenemos la gran fortuna de conocer a muy buenos amigos que ahora son nuestros amigos y que son nuestros pacientes y que nos visitan regularmente. Oye, pues pídeles que te manden a Trump, ¿no? Acá un tratamiento y acá lo atendemos, ¿no? No, mejor que se quede por allá. La gente que vemos aquí en el consulado y en la embajada son gentes muy lindas, honorables y que de ninguna manera tienen el mismo feeling que tiene. Claro, no, le mandamos un saludo a todas que nos están escuchando, el personal de la embajada de Estados Unidos. Así es. Aquí en Mérida. Un saludo muy cariñoso a todos. Oye, un tema sensacional, doctor. ¿Por qué las organizaciones más exitosas se enfocan en valores? Fíjate que este tema lo platiqué en la semana con uno de nuestros coaches, un coach mentor de San Francisco, California, Gonzalo Córdoba, y él hablaba que la tendencia en los negocios de tanta corrupción, por ejemplo en México que tenemos, las grandes empresas han vuelto, digamos, han volteado otra vez sus ojos a la relevancia de la ética en los negocios. Hay una organización en Estados Unidos, la Federal Sentencing Guidelines for Organizations, que fueron publicados en Estados Unidos. Esto lo están haciendo de hace más de un cuarto de siglo que esta asociación, esta Federal Sentencing Guideline for Organization, que la publica el gobierno de los Estados Unidos, ahora ha marcado una relevancia importante de la ética en los negocios y en los gobiernos. Ya ves cómo ha surgido en Estados Unidos el reclamo o la persecución de empresarios. Ya ves lo que pasó con la FIFA. Claro. Ya ves lo que pasó con las empresas estas brasileñas. Sí, sí, sí, del petróleo. Y que en Estados Unidos los acusan y los persiguen por corruptos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la ética profesional es la columna vertebral del ser humano. Debe de ser la columna vertebral del profesional, no solamente de forma personal, sino también de forma en los negocios, en su empresa. Por supuesto, el que tiene ética profesional y respeto a los valores humanos, por supuesto que va a tener siempre mucho más éxito, credibilidad, ¿sí? Lo que eso hace que también permee a todos sus trabajadores y a la gente que colabora con él mismo. Y bueno, aquí la invitación es, amigos, a todos los empresarios, a que le entremos a este, pues yo le llamo juego de innovación en la ética de los negocios, ¿no? Porque el lastre de la corrupción en nuestro país nos está acabando, doctor. Tenemos graves problemas en el gobierno por la corrupción, ¿no? Y bueno, para que haya corrupción se necesitan dos, ¿no? Claro, un empresario, claro, y un funcionario. Claro. No, y además yo no creo que sea como tanto así como lo comentas. Creo que debemos de retomar. Porque la ética profesional siempre debe de existir, ha existido, pero de repente como que se ha perdido el rumbo de esa situación por otro tipo de situaciones de índole económica, que es lo que hace que ya no sigan sobre el camino de un respeto a los valores humanos y ética profesional. En este caso yo creo que se debe de retomar para que de verdad se fortalezca eso personal y profesionalmente. Yo creo, amigos, que estamos en un periodo, sobre todo en México, que vienen las elecciones para presidente del año que viene, de enormes desafíos. O sea, tenemos que desafiar este cambio a donde tenemos que llegar. Fíjense que el líder del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que es quien escribe este artículo, lo ha concentrado en una pregunta fundamental: ¿cómo nos aseguramos de que esta última revolución no prive a la humanidad de su alma y corazón. Él se refiere a la cuarta revolución, que es toda la tecnología que tenemos encima, sino que la lleve a una nueva conciencia moral basada en una idea de destino compartido. Así y es. Como dice Laura, en el bien común, así en es. El bien vivir. Bueno, de eso se va a tratar el tema. No se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, todavía con temperaturas calurosas, aunque en las tardes cuando llueve, pues se refresca sabrosa la noche, pero también estamos invadidos de moscos, que qué barbaridad, que hay que protegerse, mire, si no tiene que salir, pues no salga, en su carro, pues cargue hielera, crioterapéutico el asunto, cargue repelente para moscos. Que cargue insecticida para matar moscos, pero bueno, no deje que los moscos lo ataquen. Hay que cuidarnos del chikungunya y de todas esas cosas, porque de veras, ¿cómo salen los moscos con tantita lluvia? Impresionante. Sí, ¿no? Tú sales al jardín o a la calle y quieres de nueva cuenta entrar a tu casa y ahí están los moscos esperando a que tú abras la puerta para meterse. Sí, tal parece que te están diciendo, ándale, apúrate. Pero bueno, a disfrutar el fin de semana, váyase a la playa, allá casi no hay moscos en la playa por la brisa. Pero también hay que protegernos. Crioterapéutico el asunto. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y el musical. También a Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, community manager, que está encargado de las redes sociales. Está usted en permanente comunicación. Mire, tenemos community manager para estar con información relevante, para contestarle, para conversar, para platicar. Nosotros también lo hacemos, así es de que las redes sociales se han convertido en un medio muy importante de mantenernos permanentemente en comunicación y pues que usted tenga la oportunidad de hacernos cualquier comentario de lo que considere, del radio, de lo que ponemos, de los temas, de los invitados. Estamos en permanente comunicación y abiertos para conversar con usted. También gracias aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores este sabadito fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Oye, ¿no has ido a la Reforma? Claro. Últimamente, a comer a la Reforma. Últimamente no, pero de que he ido y además muy contento, muy sabroso. La auténtica cantina, la Reforma. ¿No ha ido usted, amigo? Mire, yo lo invito porque, de veras, es la comida, sobre todo la comida, es la auténtica comida de cantina de México. Bueno, las reformas se la trajeron de allá, de México. Miguel tiene toda la experiencia de muchos años de la familia. Correcto. Que se dedicaban a eso en México y realmente aquí lo tiene muy, muy, muy bien puesto, muy buen ambiente y muy sabroso todo. Así es de que dése una vuelta por la Reforma, está sobre Avenida Líbano, en la Plaza Líbano, enfrente de la calle que entra al Club Libanés, así es de que todo es libanés. Y bueno, pregunte porque tienen especialidades por semana. Esta semana estuvieron los tacos dorados. ¡Oh, qué delicia de tacos dorados! Muy sabrosos. Muy ricos. Hoy me voy a dar una vuelta por ahí. Hay que darse una vuelta a la Reforma. Y bueno, en la Reforma, mire, una Montejo bien fría en la Reforma. ¿Cómo le caería a esta hora, sobre todo al mediodía? Sé que ya va saliendo de trabajar. Pues des una vuelta a la Reforma. Los fines de semana naturalmente hacen barbacoa de res. Muy sabroso. Estilo Monterrey. Wow. Así es que muy rico, muy buena cantina. Hay que vaya para allá con nuestros amigos y tómese una Montejo, pues ya las Montejos las fabrican aquí. Muy sabrosa cerveza. Muy buena. Además es de aquí, como tú dices. Oye, de manos yucatecas, agua yucateca. Hay que consumir lo local. Lo local, por claro. Supuesto. Digo, muchos me dicen, oye, no, es que es De AB InBev, sí, pues es la cervecera más grande del mundo, pero... Claro, pero está hecha aquí. Está hecha aquí, la planta está aquí, la acaban de inaugurar, contrataron gente, usan agua yucateca, o sea, puros insumos yucatecos. Claro. Las empresas que le dan servicio a esta planta, que es gigantesca... Son de aquí. Son de aquí, o sea, pues entonces la Montejo es yucateca. Debe de ser nuestra cerveza de elección. Efectivamente, bien. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas aquí en el estudio y estamos platicando por qué las organizaciones más exitosas se están enfocando o están regresando. Retomando, sí. Retomando este camino hacia la ética y la transparencia, doctor, porque, bueno, tú que tienes oportunidad de conversar, pues con tus pacientes, muchos empresarios... De diferentes áreas. ¿Qué percibes en ellos? Mira, definitivamente ellos como empresarios son empresarios muy exitosos y que principalmente siempre han manejado por situaciones históricas la ética profesional en todos sus negocios. Eso es, como comentábamos hace un rato, y debe de ser la columna vertebral de tu empresa. Correcto, para poder, en base a eso, hacer que toda la gente que colabora contigo sepa que el principio fundamental es la ética, el respeto a los valores humanos, el que las cosas siempre se hagan como se deben de hacer, para que todo el negocio vaya muy bien, y no hay de otra. Si empiezan a fallar, como sucede ahora en cuestiones políticas, lo que estamos platicando, que hay ciertas empresas que tal vez por la corrupción no llegan a entregar las carreteras, por ejemplo, con los requisitos adecuados o indispensables para que esa carretera sea una carretera que funcione muy bien por muchos años. Correcto. Al haber corrupción, pues le bajan la calidad y ahí cuál es. Pierden los valores. Así es, cuál ética. Ahí no hay ética. Ahí se corrompen. Es correcto. Tanto, como tú dices, el político como el empresario. Y fíjense, amigos, es la tecnología o la cuarta revolución industrial, que es todo este, nos lleva a que seamos como fríos, o sea, nos alejamos del humano. Ya ve, ya la cuarta revolución con la inteligencia artificial, lo hemos platicado aquí en el programa, pues ya, digamos, un abogado va a ser una computadora que lo atienda, telefonista. Un doctor quizás pero sea para, un poco más. Para diagnósticos y cosas para diagnóstico. Pero eso, esta tecnología nos deshumaniza. Claro. Claro. Pero no debemos de permitirlo, porque finalmente la tecnología debe de estar a nuestro favor, o sea, hacer que trabaje a nuestro favor. Claro. Y no al revés. Sin perder el contacto humano. Es correcto. Que debe de tener uno con la gente, claro. Fíjate que este señor que escribió este artículo, Michael Eichenwald, del World Economic Forum, él establece que fue invitado en el 2004 a la US Sentencing Commission y ahí señaló que las empresas deben pasar por un enfoque meramente formal de checklist a realmente promover culturas éticas. O sea, nos hemos acostumbrado al proceso y no administrar. ¿Te acuerdas en aquella época, bueno, hace 30 años, que nos enseñaron a administrar por objetivos? ¿Cómo administras una empresa? Por objetivos, claro. Administración por resultados. Okay. Y ahora estamos entrando a la administración por valores. O sea, lo fundamental es inculcar los valores en tu empresa. Claro. Para que tengas mayor éxito. Sí, para beneficio personal de la misma empresa, pero también para beneficio de tu comunidad, que es la que a final de cuentas le brinda servicios o productos. Y fíjate, dice, en lugar de enfocarse únicamente en aspectos superficiales de gobierno corporativo, que son las reglas, regulaciones, requisitos, checklists, políticas y procedimientos, lo hacemos súbitamente mejor cuando nos enfocamos en el propósito de una organización. Fíjate qué importante aquí es, doctor, establecer, determinar, definir el propósito de la organización. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu propósito en control odontológico? Mira, como lo hemos comentado, la razón de existir de mi clínica es la satisfacción de mis pacientes. Fíjate, ese es tu propósito. Ese es mi propósito. Independientemente de que les cobras o independientemente de que compras materiales, o sea... Por supuesto, todo eso va acorde por los resultados que automáticamente se van a dar. Si tú estás buscando la satisfacción de tu cliente, llevando ética profesional, respeto a los valores humanos, dándole calidad en tu servicio, haciendo que el paciente o el cliente se sienta bien, la situación económica por sí sola viene. Fíjense, amigos, qué importante, porque muchas empresas no tienen este concepto y lo único que buscan es mayor utilidad, mayor rendimiento, mayor... Y se olvidan de los valores, y pues ahí están los resultados que tenemos y que vemos. Pero bueno, claro. Interesante la conversación. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este lindo fin de semana. Sé que va saliendo de su trabajo ya para compartir los alimentos como debe de ser. Ya le dije, váyase a la Reforma, porque pues ahí va a comer usted muy rico. Pero quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. National Soft, mire, esta empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software ha sido reconocida en varias ocasiones por la calidad en el desarrollo de sus aplicaciones. Esta aplicación de On The Minute, que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, con la utilización de alta tecnología, con el desarrollo de aplicaciones de primer mundo, o sea, de veras han tenido mucho éxito, y también con su aplicación de Soft Restaurant, que es la herramienta que le ayuda a los dueños de restaurantes a establecer controles efectivos y de productividad en su negocio. Este Soft Restaurant, pues déjeme decirle, está en más de 25 mil restaurantes. ¿Cuántos restaurantes habrá en Mérida? Muchos. ¿2,000? ¿3,000? Yo creo que sí. ¿Hay un montón? Pero sí te puedo asegurar que la gran mayoría de ellos lo tiene, porque sí ayuda muchísimo en la eficiencia, en el servicio y en los controles, como tú dices. Yo veo que la gente, que tengo muchos amigos que son restauranteros, y lo tienen, y les funciona muy bien. Les ayuda muchísimo. ¿Usted quiere tener una demostración de esto? Márquenles 941-5077. Hago una cita. Dígales que escuchó Fórmula en los Negocios y le van a hacer una demostración gratis, sin compromiso de todo esto. O escríbales ventas@softrestaurant.com.mx. National Soft, verdaderamente una empresa de calidad y de renombre, y 100% yucateca. Bien, me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios, y estamos tratando de dilucidar esto que escribe este, es uno de los directivos importantes del World Economic Forum, que nos dice cómo hacerle para que las empresas se enfoquen en los valores. Tú mencionabas algo importante ahorita en el corte, que tenemos que reorientar otra vez a nuestros trabajadores en este nuevo concepto. Claro. Una cosa es el ejemplo de... Tú como dueño del negocio, como directivo, es el, que el te primer, muevas el con valores, paso. El primer paso. Pero mencionabas la capacitación, y es una de las cosas importantes, ¿no? Los trabajadores, tus colaboradores, deben de estar siempre continuamente capacitándose en base a este tipo de situaciones, a la ética. Tú que eres un coach profesional, Hombre, gracias. No, pues eres una gente, un máster en esto. Tú sabes que es bien importante el hecho de estar e insistir en la ética profesional y que tus colaboradores lo entiendan perfectamente bien para que vayan todos por el mismo camino y que además se mantenga, no que sea por un tiempo, sino que sea como la forma de vida de la empresa. Yo creo, amigos, y mire, tenemos la fortuna aquí en la ciudad de Mérida, pues usted puede encontrar todo nivel de capacitación a todos los niveles. Uh-huh. O sea, afortunadamente, bueno, déjeme decirle, aquí en Mérida tenemos más de 60 y tantas universidades. Fíjate. Eso habla de tenemos aquí que han inaugurado o han establecido instituciones nuevas. Está el Instituto del Petróleo y de Energía, está el Instituto el nuevo tecnológico que acaban de inaugurar. Bueno, universidades muy importantes, casi todas están aquí. La Escuela Bancaria y Comercial. Comercial, claro, la UVM. La EBC, Escuela Bancaria y Comercial, amigos, es, creo yo, de las escuelas más prestigiadas en México. En México, pionera. Tiene más de 80 años. Pionera en México en cuestión de preparar, yo me acuerdo que era a los contadores privados primero. Inicialmente, hoy es todo lo que tiene que ver con negocios, mira, finanzas, MBA, o sea, no, perfecto. Maestrías, ¿no? La verdad que, pues es una fortuna que lo... Y mire, hablando de que para entrar a esta nueva era en la ética y en los valores, pues es importante tomar decisiones éticas. Y eso se tiene que aprender. Fíjense que hay un estudio, el estudio más reciente de LRN, esta empresa que se dedica a hacer este tipo de estudios, en el 2016, en el reporte de Ethics and Compliance Program, o sea, ética y compromisos o cumplimiento de programas efectivos, dice, recogió la opinión de más de 550 expertos legales. El estudio utiliza un índice de efectividad de comprensión o de compliance para medir resultados respecto a tres áreas críticas del comportamiento organizacional. ¿Tus decisiones son éticas? Es muy importante. ¿Tú en cada decisión aplicas la ética, doctor? Por supuesto, tiene que ser así. Ahora, uno puede tomar, eso es lo que uno puede sentir. A lo mejor, puedo yo estar en determinado momento no completamente seguro de lo que yo vaya a hacer, sea lo que se necesite hacer. Correcto. Pero para eso también tenemos que estar escuchando ideas de nuestros colaboradores para que entonces la decisión que se llegue a tomar, correcto, sea la mejor decisión. Fíjate que otro de los niveles que califican ellos en este reporte dice justicia organizacional. Y mira qué interesante es esto, porque si los altos ejecutivos y los empleados más exitosos son evaluados con los mismos estándares de conducta que otros empleados. Así es. Que a veces eso no lo tenemos en la empresa, ¿no? Porque es el dueño, ese puede hacer lo que quiera. O es el directivo X de tal área. O porque se siente funcionario de gobierno de alto nivel. Sí, ya tiene otro, se le trata diferente, ¿no? Ahí es donde entra... estos valores en el trabajo hay que aplicarlos. Es importante. La otra es la libertad de expresión. Si los empleados se sienten cómodos para alzar su voz y contribuir libremente al intercambio de ideas, lo que decías. Así es. Uno puede no ser el dueño de la verdad. Digo, todo mundo podemos cometer errores, pero si tenemos una buena comunicación y organización y la gente, como aquí lo dice, se siente libre para poder expresar su sentir, bienvenido. Fíjense, amigos, aquí este estudio demuestra que las empresas con más altos estándares de comportamiento ético son aquellas que han colocado los valores al centro de su organización. Así es. Fíjense cómo funciona esto. Si usted establece los valores de su organización, que eso lo tiene que hacer en consenso con todos sus trabajadores. Claro. poniendo en conocimiento de todos el propósito de la empresa, claro. ¿Por qué lo están haciendo? Que tenga un valor más allá del valor económico de obtener utilidades, tiene que haber un valor. Muchas empresas se han ido a los valores sociales, muchas empresas se han ido a rescatar gentes en condiciones. Tiene usted que establecer un propósito más allá de, claro. De hacernos cargo de lo que le está pasando a este para que mundo, trascienda, a este país. Para que trascienda tu empresa y perdure. ¿Es cierto? Miren, también es importante reconocer que las organizaciones deben de incorporar aspectos éticos en las evaluaciones de desempeño. Claro. Yo me acuerdo cuando hacíamos las evaluaciones de desempeño en Portatel, fíjate que no medíamos, no evaluábamos la conducta ética de los trabajadores, evaluábamos las los metas. Resultados, sí, las ventas. Que llegaban a las metas. Si habían llegado o no. Sin a veces sin cuestionar cómo llegar. Claro, que pero, podían pero, haber sido no los mejores medios para poder llegar a conseguir la meta. Es correcto. Pero tienes razón, aquí es muy importante que se evalúe de forma justa los valores por los cuales llega a conseguir sus metas. Pues ahí tiene usted, amigo, la verdad que es un tema para reflexionar y sobre todo es un tema para analizar si en su empresa están siendo administrados por valores o no. La invitación es que lo hagan. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana a disfrutar ya el último, penúltimo fin de semana de julio. De julio, qué bueno, ya viene el fútbol americano en agosto, ya, pues sí, ¿no? Ya vienen las temporadas, qué bueno, por lo menos a mí me gustan muchísimo. Claro. Pero mire, déjeme, estamos hablando parte de lo que es cómo entrar en las organizaciones a este nuevo, pues no es nuevo, pero a este concepto. Que retomemos este nuevo concepto de administrar por valores. Y yo lo voy a invitar para que usted también entre al mundo digital, porque junto con la revolución, la cuarta revolución industrial, que es toda la tecnología digital, que usted tiene que entrarle al mundo digital, ya no es una decisión, o le entra o se muere, de veras. Sí. Estamos hablando las redes sociales, por ejemplo, que eso es una revolución de comunicación increíble y que, por supuesto, se debe de llevar en base a la ética profesional también y a los valores. Correcto. Fíjate que este señor Zuckerberg estableció que quiere hacer de Facebook una red, perdón, comunitaria, una red donde verdaderamente la sociedad entremos en ese concepto de valores, de honestidad, de transparencia, de y usted tiene que hacer que su empresa entre en esta nueva ola. Bueno, pues yo le voy a recomendar que contacte con nuestros amigos de Adibor, que es una agencia de marketing digital, que son especialistas en el manejo de internet, redes sociales. Todo lo que necesite usted del marketing digital. Y bueno, pues usted tiene ahí una empresa que le va a enseñar cómo entrar al mundo digital. Si no está, y si está, pues lo van a poder guiar de mejor manera para que usted obtenga los mejores resultados de un marketing digital. Métase a su página, contáctelos a través de internet www.adibor.com.mx o también escúchenlos, el ingeniero Fernando Santa Cruz, que es el dueño y director general de Adibor, viene los sábados cada 15 días a platicar con nosotros de temas de tecnología de la información. Pero bueno, Me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, y estamos tratando de descifrar precisamente cómo entrarle a este mundo, cómo las compañías pueden entrar a esta administración por objetivos, en donde, déjeme decirle, existe mayor libertad de expresión, justicia organizacional y un proceso de toma de decisiones basados en valores. Esto, amigos, es mucho más efectivo que las administraciones anteriores de los negocios. Cumplen mejor las expectativas y presentan mejor el comportamiento de aquellas empresas en las que se rige solamente por pues la administración anterior, que no fue mala, que funcionó. Pero yo creo que esto te deja más satisfacciones personales y profesionales, al saber que tú has estado actuando y has estado llevando tu empresa en base a la ética y respeto a los valores humanos. A final de cuentas, siempre los resultados van a ser muy buenos y satisfactorios también. Te vas a quedar con la conciencia tranquila que todo lo que has estado haciendo ha sido en base a este tipo de situaciones tan importantes en la vida. Y fíjense, amigos, aquí les vamos a leer cinco, nos recomiendan cinco pasos para que usted pueda darse cuenta en dónde está y cómo desarrollar esto de utilizar los valores en su organización. El primer paso, doctor, dice: evalúa lo que no está funcionando. Así es. Pero evalúalo y mídelo de acuerdo a tu cultura. O sea, tienes que establecer cuál es tu cultura ética y cuál es el comportamiento aceptable en tu organización. En mi organización, ¿no? Claro, claro. Y para eso, como lo estábamos comentando, es bien importante la capacitación de tu personal para poder todos calibrarlos en la misma situación e ir por el mismo camino. Fíjense, otro punto, amigos, desarrolla nuevas formas de liderazgo. Esto que mencionabas al principio del programa, doctor, de ese liderazgo, pues bueno, no le llamo liderazgo, ese cacicazgo o capataz, ¿no?, que todavía existen. Yo todavía llego a ver algunos jefes así que creen que viven en la época de se sienten capataces, ¿no? Se sienten señores feudales también. Sí, ¿no? Y que de veras ese comportamiento pues no ha dado resultado. Bueno, dio sus resultados en su momento, cuando había que hacer funcionar las haciendas, qué sé yo. Pero hoy ya no funciona así. Hay que buscar nuevas formas de liderazgo basados en valores. Sí, además, debemos de tomar en cuenta que cada vez la gente con la que trabaja con nosotros está mejor preparada y mejor capacitada. En base a eso, al tener mayor educación, también tiene mucho la situación de los valores. Y el jefe, pues tiene que ser un líder, no tiene que ser un jefe, para poder llevarlos por el camino adecuado. Hemos hablado mucho aquí sobre el liderazgo, pero fíjense, amigos, la manera es establecer abiertamente cuáles son los principios del comportamiento en la empresa. Claro. Así de simple. Y platicarlos y comentarlos y articularlos. Articularlos quiere decir que ponga el ejemplo, que los muestre. Sí, que no nada más los diga, porque es muy fácil decir: no, sí, yo soy honesto. No, llévelo a cabo. Ponga el ejemplo. Practíquelo, ¿no? Así es. Muy bien. El otro punto dice: diseña y utiliza herramientas efectivas. Yo siempre se los he platicado muchas veces: probar y medir. Lo que tú no mides, no lo puedes cambiar, doctor. Así es. No, y además, tú tienes que llevar mediciones de cómo va desarrollándose el diente. O sea, si no lo mides, no sabes dónde estás parado. No, yo llevo todo eso también, al igual que la situación de marketing. Como tú dices, hay que medir. ¿Cómo fue que llegó ese paciente a mí? ¿De qué forma llegó? Correcto. Si fue por X publicación, por alguna entrevista, por algún un anuncio, en fin. Y de ahí poder saber hacia dónde enfocas más tu capacidad económica para poderte publicitar. Fíjense, amigos, qué importante es eso. Y otra cosa, haz accesible tus políticas y procedimientos. ¿A poco no le ha pasado a usted? No, es política de la empresa. Oiga, pero, no, pues, ¿y cuál es esa política? No, es política de la empresa. Sí, no puedo hacer lo que usted me pide, es política. No le resuelven el problema al paciente, al cliente. Lo que tiene que hacer es tenga sus políticas, claro, pero hágalas accesibles. Sí. Sus procedimientos, muéstreselos a la gente. Claro. ¿No? Para que pues, podamos convivir, porque a veces demasiadas reglas obstaculizan el buen funcionamiento. Claro. Tienes toda la razón. Hay que darles siempre opciones al cliente. Y políticas claras. Claro, ¿no? claro. O sea, hay que aprender, nosotros lo decimos mucho en coaching, hay que aprender a pedir, hay que aprender a ofertar, hay que aprender, porque eso lo hace usted estableciendo compromisos, hay que aprender a establecer compromisos. Y fíjense qué importante. Y el último punto que nos dicen, el último paso dice, innova en la capacitación. Pero bueno, ya lo comentaste ampliamente, ¿no, doctor? Sí, hay que estar capacitándose continuamente. Eso es muy importante, el mantener siempre la filosofía de la empresa, el que la recuerde todo el personal, uno mismo, para que no perdamos de vista ese cuál es nuestro fin primordial. Y amigos, poner los valores al centro de tu organización, de tu empresa. Yo sé que no es fácil, pero el resultado vale la pena. Va a ser satisfactorio. Doctor, ¿dónde te pueden localizar? Gracias. En Control Odontológico Integral nos encontramos en la calle 21, número 415B, entre 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Es la avenida principal que va hacia Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos 926-4429 y 927-5110. Página de internet controlodontológico.com. Estamos en las redes sociales también, en Facebook, y bueno, pues a sus órdenes siempre. Acuérdense que tenemos también nosotros el tratamiento para el mal aliento y para el ronquido, independientemente de toda la odontología integral que manejamos en el consultorio. Pues ahí está. Vaya, visita al doctor. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Roberto. Saludos a todos nuestros pacientes y amigos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien, buen provecho, buenas tardes, buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula.